El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. No sé si sabré qué debo hacer cuando estés frente a mí. Cuento los segundos que falta pasar para poder solo mirarte y recordar dónde esconder lo que quizá quisiera que sucediera. Perder el miedo sin perder la fe. Contar al mundo lo que tal vez sueño que un día pueda pasar. Y todo el tiempo estuve aquí a tu lado. Oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tradición Musical. Seguimos acá, prendidos las pilas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para animar estas horas del viernes. Se nos acabó esta semana, rapidito pasó. Les saluda Darío Males desde los micrófonos, Daniel Castellanos en la cabina máster. Para este día esperamos en un momento más contar con personas de la Fundación Museos de la Ciudad, con quien en anteriores días hemos hablado sobre el Museo Interactivo de Ciencias. También hemos hablado con ellos, hemos pactado una entrevista para hablar sobre su participación en el VAC, el Verano de las Artes Quito. También estaremos en un momento más compartiendo información sobre lo que pasa en las redes sociales en torno a la cultura ecuatoriana. Y hoy también estaremos con nuestro clásico de tradición musical. Hoy vamos a estar junto a Cyndi Lauper hablando de un tema bastante famoso de la década de 1980. Noticias curiosas, también tendremos alguna información cultural. Todo eso es parte de tradición musical. Así que nos vamos a ir con un tema y regresamos en un momento. Sentimiento, la sucursal. Ahí tenemos algo de música que se nos venía del otro lado del Atlántico. Desde España nos acompañaba con este tema. Vamos a dar cuenta de lo que se escribe en las redes sociales. Hay gestores y consumidores de la cultura que siempre están pendientes. ¿Qué hay en las salas de cine? ¿Qué hay en las salas de teatro? ¿Qué exposiciones se están realizando? ¿Qué festivales? En fin, nosotros sabemos que ustedes están ansiosos de esa información. Y por eso les vamos a presentar rápidamente lo que encontramos en las redes sociales. Tenemos a Armando Reyes, nos invita al Agos Arte 2016. Esta actividad se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi desde el próximo 1 de agosto, es decir, desde este lunes a las 15 horas, arrancarán con un pregón en las inmediaciones de este predio, del predio de la Casa de la Cultura, para arrancar con este evento donde va a haber danza, va a haber música, va a haber artes plásticas, el Festival Acos Arte 2016. Las personas que se encuentren por Carchi, por Riobamba, allá este lunes, les recomendamos darse una vuelta por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, el lunes 1 de agosto a las 15 horas. También encontramos a Silvia Verónica Brito, nos cuenta. Este domingo, única función de la obra Morirse de Risa, a las 11:30, en el Teatro Patio de Comedias. Esto se encuentra ubicado en la calle 18 de septiembre, E4-26 y 9 de octubre. Si ustedes quieren hacer alguna reservación para esta obra, pueden comunicarse al teléfono 256-1902. Les repito, 256-1902. Están con entradas promocionales desde $6. Nos dice, ven con toda tu familia. Te esperamos con los brazos abiertos para que observen la obra Morirse de la Risa. Les repito las funciones. Este domingo será la última a las 11:30. Y finalmente encontramos en las redes a Samir Valencia. Nos invita a la Feria de Antigüedades y Cachivaches. Todos los sábados desde las 10 a 16 horas en el Centro Cultural Sedime. Se preguntarán dónde se encuentra esto. Les digo, ubicado en la calle Junín E2-16 y Ortiz. Los esperamos con todos nuestros productos. Esperamos nos visiten y puedan conocer todos los lugares y propuestas que tiene el barrio de San Marcos. No hay por dónde perderse, va a ser en el barrio de San Marcos este sábado en la calle Junín E2-16 y Ortiz, Centro Cultural Sedime, la Feria de Antigüedades y Cachivaches. No se lo pueden perder, nos vamos a ir con música. Regresamos en un momento más. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz. estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Bien, se acabó ese tema con los Petit Bastard desde Quito, Ecuador, transmitiendo por los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la frase que dice "Para en el mundo, me quiero bajar"? Hace alusión a que a veces el mundo se vuelve tan caótico, tan con muchas cosas, que se convierte en un mundo muy loco, ¿no? Y uno a veces pasa a revista, a la información, al periódico, a los medios, al internet, y se encuentra con cosas como que hay un australiano que dice ser Jesús. Y de eso les quiero contar a continuación. Ahora les voy a leer esta nota periodística donde dice que un australiano que dice ser Jesús está cada vez llama más la atención y está teniendo muchos seguidores. Alan Miller, de 53 años, vive en el estado de Queensland, en Australia. AJ, como prefiere que le llamen, dice ser Jesús y ha reunido a miles de seguidores. Según él, el descubrimiento se produjo en 1997, después de separarse de su exmujer. Desde entonces empezó a recordar bruscamente recuerdos de hace 2000 años. Él asegura que a partir del 2004 estas memorias se intensificaron. Niega ser el líder de una secta, pero ahora vive de las enseñanzas que ofrece a un movimiento espiritual llamado Verdad Divina, prometiendo a los seguidores una estrecha relación con Dios que tendrían características muy diferentes de lo que uno puede encontrar en la Biblia. Es cuestionable subrayar que no es una reencarnación de Jesús, sino que es visto como una continuación de su existencia en la tierra. Citamos: empecé el proceso de acercamiento a Dios de la misma manera que lo hicimos en el primer siglo, dice Alan, ex ingeniero de sistemas informáticos. Yo sé que soy Jesús y tengo recuerdos de toda esa vida, dice la actual esposa de él, se llama Mary Lucky, quien afirma ser María Magdalena, miren ustedes. Yo tenía una vida en el siglo I cuando era la esposa de Jesús. Aprendía y enseñaba la verdad de Dios con él. Después de su pasaje a otro plano, fue al mundo de los espíritus y vivió allí, explica Mary, la esposa de AJ. Asegura que regresaron a la tierra cuando él nació, de nuevo, en 1978. La pareja organiza seminarios que enseñan su movimiento espiritual sobre la verdad divina y que prometen un contacto personal con Dios. También tienen sitios web disponibles en varios idiomas y un canal de YouTube. Curiosamente, uno de los temas más discutidos por ellos en la materia se relaciona con el sexo. Mary dice que de manera similar a AJ ahora tienen fuertes recuerdos de la vida anterior después de que se conocieron. Mi familia decidió que nada de esto era cierto y que de hecho estaba siendo manipulada por Alan. Recuerda todavía sin relacionarse con sus familiares. Afirma que han traído a más de 20.000 personas a escuchar sus enseñanzas y miles de ellos buscan constantemente un contacto con ellos. Por otro lado, rehúsan dar cualquier testimonio o prueba de que en realidad ellos sean Jesús y también María Magdalena. Él insiste que algunos actos ocurrieron y que todos esos actos que Jesús hizo y ocurrieron y que están plasmados en la Biblia, no se los puede repetir porque cada acto está realizado en un tiempo definido. Dice, se supone que en el primer siglo convertí el agua en vino, pero no lo hice. Subraya, minimiza el hecho señalando que esto no afecta su identidad. Si pudiera hacerlo, apenas probaría que tengo el poder de convertir el agua en vino. Estas son algunas declaraciones de Helios. Pero este señor australiano que se dice ser Jesús no es el único. De nuestros días, el mes pasado, un hombre que también decía ser Jesús fue arrestado en Uganda, allá en África, por hurto después de recibir donaciones de seguidores. Él afirmó que estaba seleccionando a los 144.000 elegidos que habían de vivir con él en el cielo. Así que hay que tener los ojos y los oídos siempre muy abiertos porque estas cosas muy peculiares suceden en ese mundo, el mundo del siglo XXI, cada vez un poco más caótico y también con sorpresas que nos puede causar diferentes emociones. Vamos a irnos con música y luego ya a escuchar los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí tenemos algo ecuatoriano. Una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño. Frenesí. Usa mi paleta y no te eches atrás y dale para más un poquito de color a mi existir.

besos se llenaban de amor, el corazón y toda el alma. Ya de repente todo acabó, tú me partiste el corazón en dos. Y no me queda otra cosa que decirte que mi vida tú la perdiste. Sufren en silencio cada vez más, carga yo sola esta soledad. Tú solo te vas sin pensar en mí, y yo me quedo nuevamente aquí. Sufren en silencio una vez más, tratar de dejar todo atrás. Pero mientras tú no salgas de mi corazón, yo me quedaré sufriendo por tu adiós. Cuando te veo por fuera tú me ves de hielo, pero por dentro me estoy muriendo. No puedo permitir que me veas cayendo, ni que pienses que por ti muero de celos. No, no, no, no quiero tu lástima, no, no quiero tu perdón. Yo solo quiero arrancarte de mi corazón. No quiero tu lástima, quedo nuevamente aquí. Sufriendo en silencio una vez más, tratar de dejar todo atrás. Pero mientras tú no salgas de mi corazón, yo me quedaré sufriendo por tu adiós. Ahí teníamos algo ecuatoriano, Nicky McClip con el tema Sufriendo en Silencio. Disfrutábamos de este tema en la segunda parte de Tradición Musical. Les recuerdo, este programa, aparte de salir aquí en Pichincha por los 940M, también está presente al sur del país en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor, a quienes agradecemos por su retransmisión. También estamos en internet, digiten la página www.casadelacultura.gov.es. Rápidamente nos vamos a ir con el clásico de la tarde. Contamos ya con Cindy Lauper acá, que nos va a visitar en la cabina de Radio Casa de la Cultura para hablar sobre la década del 80. A esos ochenteros esta cantante seguro que les suena mucho. Efectivamente hablamos de la canción Girl Just Want to Have Fun, que en español quiere decir las chicas solo quieren divertirse. Esta es una canción interpretada por la cantante estadounidense Cyndi Lauper, que está incluida en el álbum debut She's Go Unusual. La compañía discográfica Portrait, filial de Epic, la publicó un 6 de septiembre de 1983. Lo oyeron bien, ya es hace varias décadas la existencia de este tema. Apareció en 1983 como su sencillo debut. Fue compuesta por Robert Hazard y producida por Rick Chernoff y también por William Whitman. La canción ganó fama como un himno feminista, un galardonado video y un gran éxito en todo el mundo. Girl Just Want to Have Fun ha sido catalogado como uno de los mejores temas musicales del género pop por varias revistas. Entre una de ellas está la Rolling Stone y también las cadenas de televisión MTV y VH1. El sencillo tuvo una gran aceptación mundial a finales de 1983 y principios de 1984, alcanzando el número 2 en Estados Unidos. La canción recibió 2 nominaciones al premio Grammy en las categorías Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina. La canción es considerada un clásico de la cultura y música de la década de 1980 y aparece en varias películas. Entre ellas está la cinta con el mismo nombre, Girl Just Want to Have a Fun, o como en español quiere decir, las chicas solo quieren divertirse. También quiero añadir un dato más. Esta canción también es parte importante de la serie estadounidense Bones, o Huesos en español, en donde su protagonista, Temperance Brands, siempre aparece de vez en cuando con este tema cantándola a viva voz. Y nosotros les vamos a dejar con esta canción para irnos hasta 1980 junto a Cyndi Lauper. En las penas, en los desafíos de la vida, ando sobreviviendo. En el romance. Y por supuesto, en los triunfos. Saqué una pistola y disparé. Regresamos luego de esta tanda de música internacional y nacional presente aquí en Tradición Musical. Quiero comentarles sobre el Bach, el verano de arte Esquito, que está cargado de diferentes actividades. Rápidamente les comento, esta actividad se desarrolla a partir de cuatro grandes programas en diferentes espacios. Cuatro, en realidad son cinco. Hablamos de las villas de las artes, tenemos el programa Quito Tiene Teatro, la movida barrial, los museos y también el encuentro con las parroquias rurales de Quito. En especial son cinco espacios, cinco actividades donde estarán desarrollándose diferentes actividades culturales. Quiero arrancar rápidamente contándoles sobre las que se encuentran ya más próximas. Para ya mañana sábado 30, desde las 12 horas hasta las 23 horas arrancará el primer concierto de la Villa de las Artes. Esto es en el Ichimbilla. Estarán presentes Carla Román, Le Petit Bastard, Damiano y diferentes agrupaciones. Cerrará el concierto la Banda Sinfónica Metropolitana. Para allá el domingo 31 de julio arrancarán de igual manera desde las 12 horas de la mañana hasta las 21 horas 30. Estarán presentes Paola Aranda, Blues S.A., Sebastián García, La Máquina Camaleón y cerrarán con el argentino Pedro Aznar. En cuanto al programa Quito Tiene Teatro, les comento que hoy a las 19 horas 30 se presenta Ecos del Panteón en el Títire Teatro. También a las 19 horas 30 tendremos Intensidades Puras de Wilson Pico en el Ardeus. Todo esto es hoy a las 19 horas 30. Para mañana sábado la obra Viajando por los Multiversos, Grupo Zully en el teatro del Teatro en Resistencia. Esto va a ser en la Carpa Escénica Villa de las Artes. También tendremos a las 15 horas la obra Réplicas de Risa, Carlos Valencia y los HT presentan esta obra. Y Hamlet, un viaje de ida y vuelta a las 17 horas del colectivo Antrópolis, en la Carpa Escénica de la Villa de las Artes. No se olviden ya para, de igual manera, los museos de la ciudad, este sábado 30 de julio, la cartelera presentarán también, eso será a las 11 horas en el Museo de la Ciudad. No se olviden de asistir. En cuanto a la movida de los barrios, la primera actividad que arrancará de manera más próxima es el viernes 12 de agosto a las 19 horas, donde en el centro histórico va a haber músicos, recorridos teatralizados, conciertos de druidas, ensambles. Todo eso va a ser en la Administración Municipal Manuela Sáenz. Próximamente les estaremos contando más actividades, porque esto ustedes tienen que asistir. Esto no es gratis, esto es pagado por los impuestos de todos los quiteños, así que ahí hay una remuneración que nosotros la estamos pagando en todos los impuestos y el municipio se encarga de administrarlos. Y enhorabuena que nos ofrezca diferentes actividades culturales. Nos vamos con un tema ecuatoriano, Daniel Páez con Rondando tu Esquina, y cerramos en un momento más este programa. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Nombra con los labios de su herida, y andando más sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena,